El baile terminó, la gente ya se fue y solo quedo yo mirando sin ver. Las luces se apagaron, el silencio me envolvió, mis ojos se cerraron y mi cuerpo tembló. Sentí tanto frío y ganas de llorar, pensando en mi vida y en mi soledad. Sentí tantas cosas que no supe explicar, porque hay sueños lindos que no son verdad. El baile terminó, la gente ya se fue y solo quedo yo mirando sin ver. Las luces se apagaron, el silencio me envolvió, mis ojos se cerraron y mi cuerpo tembló. Sentí tanto frío y ganas de llorar, pensando en mi vida y en mi soledad. Sentí tantas cosas que no supe explicar, porque hay sueños lindos que no son verdad.